A continuación, escuchar el mensaje bíblico por el pastor Héctor Olivatti. Esperamos sea de provecho y edificación para su alma. Que el Señor dirija sus pensamientos en los minutos que dure esta audición. Bueno, vamos a entrar a nuestro estudio y vamos a seguir con lo que ya empezamos con adoración y alabanza según la Biblia. Pero hoy vamos a hacer algo relacionado al aspecto etimológico en lo que es adoración bíblica o adoración y alabanza bíblica. Para los que ya estuvieron, hicimos una introducción. Vamos a continuar con algunos términos en relación a la adoración en la Biblia. Pero hoy vamos a hacer algo que me pareció muy importante que toquemos bien de cerca. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento hay palabras específicas, términos griegos o hebreos o griegos, que se especifican principalmente en el acto de adorar. Nosotros habíamos visto que la adoración es un acto que tiene sus principios en la Biblia y que no está limitado o restringido solamente a la música, sino que es un aspecto muy completo en la vida del creyente, y que no todos los cristianos muchas veces son adoradores. Muchos cristianos son hijos de Dios, son salvos, pero no adoradores, en lo que demanda el precio y sacrificio de ser un adorador o adoradora, según la palabra de Dios. Habíamos visto el ejemplo de Abraham, habíamos visto el ejemplo de Job, y habíamos visto otros ejemplos de adoración en la Biblia de personas que han dado todo su corazón y han dado toda su vida y han hecho del Dios del cielo su soberano y el que puede hacer con ellos lo que él quiere. Habíamos también visto algunos asuntos en relación que la adoración es algo que, aunque hay mandamientos de adorar a Dios, que nosotros debemos aprender a someternos a Dios, pero también es un acto voluntario de obediencia a una prueba que Dios quiera demandar de cada uno de nosotros. Habíamos visto que el acto de adoración es también algo que lo comienza Dios y lo termina Dios. Nosotros quedamos en el medio en ese acto de adoración y tenemos que responder, heme aquí, o no respondemos nada. Esa frase, heme aquí, esa forma de expresar heme aquí, indica que estoy dispuesto a hacer lo que el Señor quiera de mí y a ser probado en todo lo que el Señor quiera probarme a mí. Ser adoradores como lo que hacen hoy, de llamar adoración a la música y al canto y a todo eso, eso sencillamente es quizás el 10% de lo que es la verdadera adoración en la palabra de Dios. Esto ya lo vimos así a un pantallazo. Vamos a hablar de la música y vamos a hablar de la preparación para la música y qué es la adoración en la música. Sí, vamos a hablar de eso llegado su momento, pero quiero que toquemos los temas más importantes en relación a la adoración, que es la entrega de nuestra vida. Y a través de la etimología bíblica en relación a la adoración, hay algunos significados de esas palabras que se usan en la Biblia para poder de esta manera describir lo que significa la adoración. Dios, desde que comienza la Biblia, está demandando adoración a Adán y Eva. Una de las palabras de adoración que vamos a estudiar es la obediencia, pero no la obediencia en el sentido por mandamiento, porque Dios manda, voy a obedecer esto y aquello. Eso sería un adorador legalista. Dios quiere adoradores, como vimos en Juan 4:24, adoradores que le busquen a Él, que lo adoren en espíritu y en verdad, no legalmente. ¿Se acuerdan que habíamos citado capítulo 14 de Juan, versículo 15? El Señor Jesús dio un orden para cumplir los mandamientos. No es cumplid mis mandamientos y por eso me amáis. Fue al revés lo que dijo Jesús. Si me amáis, guardad mis mandamientos. El mandamiento de la Shema israelita en Deuteronomio capítulo 6 dice, amarás al Señor tu Dios. Y ahí dice, con todo lo que es el ser, todo lo que compone, corazón, mente, fuerzas, alma y espíritu, todo darle a Él. Pero ese amor también que tengo que darle a Él, tiene que ser voluntario. Ahí se convierte en adoración. Si no, solo es mandamiento y se quedó en lo legal. Pero no es adoración. La vida de adoración es ese congenio que hay entre el Dios del cielo, el soberano sobre todas las cosas, y el adorador. Y Él exige adoración y merece adoración de mi parte porque Él es Dios y porque Él me creó para adorar. Por eso nosotros siempre, si no estamos en el cristianismo, siempre vamos a buscar adorar. Incluso aunque nos llamemos agnósticos, aunque nos llamemos ateos, vamos a adorar un sistema, pero vamos a luchar por ese sistema. Vamos a luchar por esa teoría o por ese sistema de vida, pero vamos a adorar algo. Quieran o no, hermanos, si no estamos adorando a Dios, si no estamos adorando a Cristo, por eso en la Biblia a Cristo, ¿cómo se lo llama en relación a la adoración? El Señor. Y dice que toda rodilla se doblará ante el Señor. No solo las rodillas de los cristianos, sino de los creyentes. Nosotros con mucho gusto lo hacemos porque sabemos que es nuestro Señor y conocemos la verdad, pero los mundanos no lo harán. Pero tarde o temprano todos adorarán, reyes se inclinarán a Él y van a adorar. Le guste o no, van a tener que hacerlo. Toda lengua, dice, toda tribu, toda nación tendrá que arrodillarse y adorar al Señor Jesucristo. Nosotros tenemos un adelanto y la posibilidad de adelantar eso. Que cada uno de nosotros puede todos los días arrodillar su alma, su vida y su corazón a los pies de Cristo, como verdaderos adoradores, porque eso significa la palabra adoración en la Biblia. El primer término que vamos a mirar en el Antiguo Testamento, el término hebreo que se usa para adoración, son dos. En el Nuevo Testamento hay dos principales, hay otros que son secundarios, que si nos dan los tiempos vamos a tratar de verlos, pero hay dos en el Antiguo Testamento y tenemos cuatro en el Nuevo Testamento. En el hebreo, la principal palabra que se traduce como adoración, adorar y sus derivados en la misma palabra es istahava. Esa es la palabra para traducir adora, adorador, adorará o lo que sea en sus derivados. Y la otra es abodaj. Son dos términos. La palabra que en griego o en el Nuevo Testamento es similar a istahava es proskuneo. Una palabra que por ahí la han escuchado pronunciar varias veces, porque nosotros como somos tan neotestamentarios, como que lo del griego se nos pega más. La palabra proskuneo o proskuneis, depende del derivado, las dos palabras implican hacer cortesía, inclinación de rostro a tierra, y una total reverencia y sumisión a quien vamos a adorar. Esto obviamente es el aspecto general. Puedo ser una persona de proskuneo o de istahava que puedo hacer ese postrarme a tierra, ese inclinarme totalmente a tierra. Puedo hacerlo si quiero a Cristo o al Señor, a nuestro Padre Celestial. Podemos hacer todas esas cosas. El Espíritu Santo nos va a inducir a esa plenitud del Señorío de Cristo en nuestra vida, que nosotros nos disponemos, nos inclinamos ante el Señor y dejamos que Él haga lo que quiera de cada uno de nosotros. Esto sería la palabra en relación al Antiguo y Nuevo Testamento. Y tenemos la palabra abodaj, que es el servicio en el santuario o servir al Señor en lo que Él demande de nosotros. Esto se relaciona más a lo que es la vida, en nuestro caso hoy, en la iglesia a veces, pero en nuestra vida de servicio al Señor, a lo que Él quiera de nosotros. En el Antiguo Testamento, se limitaba el término mucho a los levitas, como vamos a ver ahora un poquito más adelante. Pero se limitaba mucho a los levitas, eran los que servían en el santuario. Ahora, ¿cuál es el santuario del Señor hoy? La iglesia. La iglesia es ese santuario del Señor, el templo del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo reside en la iglesia de Cristo, está y trabaja a través de ella para que el Señor Jesucristo sea servido en todo lo que la iglesia hace. Por eso, si los creyentes verdaderamente quieren ser adoradores, estos dos aspectos tienen que estar constantemente en la vida del cristiano. Y no importa que no esté acá en la iglesia, como dijimos ya en los estudios anteriores, el templo no es el lugar de la adoración. Es el lugar donde colectivamente nos reunimos entre todos a cantar, a escuchar la palabra, a ofrendar o a hacer diferentes cosas como iglesia. Pero la vida de la adoración en la época de la iglesia, en el tiempo de la iglesia, es todos los días. Todos los días en nuestra vida cotidiana y en todos nuestros quehaceres semanales, nosotros tenemos que estar en actitud de adoración. No pelear contra la voluntad de Dios y no dejar que las cosas del mundo, los quehaceres del mundo o nuestro trabajo influyan en nuestro tiempo y en nuestra meditación y en lo que es Dios en nuestra vida. Todo lo que hacemos, dice Pablo en 10:31 de 1 Corintios, todo lo que hagamos sea para la gloria de Dios. Nuestros trabajos, nuestras actividades semanales, por ahí algunos son estudiantes o no están todavía trabajando a pleno, pero están estudiando, preparándose, pero todas nuestras actividades semanales, familiares, matrimoniales, lo que sea, incluso eclesiásticas, todas deben estar siempre ajustadas o sometidas a mi relación íntima con Dios. Si no, yo voy a querer estar mezclando lo mundano con la vida cristiana en mi vida. Me voy a ser muy buen cristiano acá en la iglesia, pero en el mundo no me importa. El mundo es mundo, los negocios son negocios, la vida es la vida, el trabajo es el trabajo y allá es otro idioma. No, el adorador, el verdadero adorador, todo el tiempo está con Dios y Dios va a ser la guía de él y el que va a ir mostrando cómo trabajar. Es cierto, hay cosas que son cotidianas para nosotros en el trabajo, son cosas que van, pero siempre vamos a estar cuidándonos que en todo lo que hacemos, en nuestras labores, en nuestra vida fuera del encuentro con los hermanos, siempre agrade y glorifique a Dios. Incluso estando en nuestra casa, haciendo actividades en la casa, lo que sea, vamos a estar buscando que Dios sea el que se glorifique en nuestra vida y el que sea glorificado en todo lo que nosotros hacemos. Las palabras también griegas en el Nuevo Testamento, dijimos una, proskuneo, también está sebonai, latreuo o latreia, depende la conjugación, y eusebio. Son palabras griegas que siempre se traducen en relación a una adoración o a un acto de adoración. Vamos a ver brevemente cada una de ellas y vamos a comenzar por el Antiguo Testamento con la palabra ishtahava. Como dijimos, significa inclinarse, postrarse a tierra, y vamos a ver algunos casos en el Antiguo Testamento que nos hacen notar ese aspecto en la vida. Vamos a Génesis capítulo 24. Aquí se habla de este siervo fiel de Abraham que fue a buscar una esposa para Isaac. Pero en el versículo 26 hay algo muy interesante y una actitud muy noble de este hombre. Y se nota que Eliezer era una persona que verdaderamente tenía un corazón entregado en todo a Dios. Voy a leer el versículo 26 y ahí vamos a ver el panorama alrededor de todo lo que son los versículos en el capítulo 24. Dice, el hombre entonces se inclinó y adoró a Jehová. ¿Por qué hizo eso? ¿Por qué se inclinó y adoró a Jehová? Porque ya para este punto del capítulo, Eliezer había conseguido lo que él fue a buscar. Abraham le había hecho un juramento que él tenía que buscar una esposa, una dama, una doncella de la tierra donde estaban sus parientes y los parientes también de Sara, y tenía que ser de ese lugar y no de Canaán. Eliezer salió con todo un séquito de camellos, personas y también salió con muchas riquezas y se fue a la zona de Arán. Y en ese lugar encuentra a Rebeca, la que iba a ser la esposa de Isaac. Y cuando Rebeca y cuando ya se presenta y se cumple lo que le pidió Eliezer, porque Eliezer le dijo a Dios, mira, si yo le pido agua a la doncella que venga, le pido agua y ella me dice, voy a dar a tus camellos también y le voy a dar a esto y van a beber y vamos a tener todo, entonces esa será la que has preparado para el hijo de mi amo. Llega Rebeca, primera mujer que llega, primera doncella, y Eliezer le dice, dame de beber agua. Y ella respondió, bebe, señor mío, y se dio prisa a bajar el cántaro, está en el versículo 18, sobre su mano, y le dio a beber, y cuando acabó de dar de beber, dijo, también para tus camellos sacaré agua hasta que acaben de beber. Pero eso Eliezer no lo había pedido. Él le pidió solo para él, pero le pidió a Dios que si la mujer que iba a ser para su, o la doncella que iba a ser para el hijo de su amo, le decía eso por sí sola, sin que él le diga algo o le pida, esa debía ser la mujer, era la señal. Obviamente, hoy no vayan a decir, Señor, si tal y tal cosa va a ser así, así, así, entonces yo ya sabré que eso es así. Dios hoy no le va a revelar a usted de esa manera. Este caso era muy específico, tenía una misión muy específica, y Dios usó de esta manera para ayudar a Eliezer. Y recuerden que Isaac tenía un aspecto muy especial que por ahí nosotros no lo tenemos. Isaac era el que seguiría con el pacto de la promesa y de la circuncisión. Era un hombre que también por él vendría a ascendencia de Cristo, de Jesús, al nacer. Y todo estaba muy cuidado por Dios para que la persona que se casaría, en este caso con Isaac, sea una persona acorde a lo que iba a necesitar Isaac para que continúe esa descendencia. También esta doncella sería elegida por Dios para que Isaac siga cumpliendo todo lo que Dios había pactado con Abraham y había prometido a Abraham. Hay que tener en cuenta el contexto muchas veces de algunos pasajes y no salirnos del carrete en la doctrina bíblica y empezar a decir, ah, sí, no, Eliezer, así que hermano, usted tiene que poner demandas a Dios. Usted tiene que decirle a Dios que le dé señales para que usted esté seguro de que usted va a hacer esto o aquello. No, hermanos, a nosotros ya se nos dio todo lo que tenemos que hacer. Lo que debemos hacer, sí, nosotros, es obedecer a lo que ya está estipulado para nosotros. Recuerden que Eliezer ni siquiera tenía el libro de Génesis escrito. Todavía no conocía nada de la voluntad por escrito de Dios. Así que esto hace Eliezer, un hombre que estaba lleno y convencido de lo que era Dios, de lo que era en este caso para él Jehová, que se inclinó y adoró a Jehová. Hermanos, ¿cuántos de nosotros, cuando algo hermoso sucede en nuestra vida o Dios contesta una oración, nos inclinamos a Dios en agradecimiento y le decimos gracias, Señor? Pero con una actitud sincera, con una actitud humilde. Otra palabra que vamos a estudiar va a ser la humildad o la humillación. Otro término de adoración. A veces, hermanos, nosotros somos demasiado pragmáticos en la vida cristiana. Gracias, Señor, por todo esto. Gracias, Señor, por esto y por aquello. Pero no lo estamos haciendo con conciencia. Lo estamos haciendo por practicidad, pero no por conciencia. Entonces, otra cosa que vamos a estudiar, las acciones de gracia, no son adoración. Son simplismos en nuestras oraciones, nada más, pero no son acciones de gracia. No son agradecimientos desde lo más profundo de nosotros, sino son agradecimientos porque Dios cumplió mi necesidad. ¿Entendemos lo que significa la adoración, lo que significó para Eliezer el que haya logrado su misión? Que aunque él sabía que Dios era poderoso, que Dios le podía ayudar, que Dios le podía dar todo, él sabía todo eso, pero estaba verdaderamente humillado por la grandeza de Dios en cumplir en él la misión que le había dado su amo, Abraham. Vamos a Éxodo 34:8. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. ¿Por qué? Él había pedido, en el capítulo 33 había pedido que Dios le muestre su gloria, que él quería ver a Jehová. Y Dios le dijo que no le iba a poder ver, que el que veía su rostro iba a morir. Entonces dice, cuando yo voy a pasar mis espaldas, yo abriré la peña, abriré una abertura en la peña y solo vas a poder ver mis lomos, mis espaldas, porque cualquiera que vea mi rostro morirá. Imagínense, Moisés solo vio las espaldas del que era el Jesús preencarnado o en su preencarnación. ¿De quién era Jehová, que hoy para nosotros es Jesús o Jesucristo, el dador de la ley? Él vio solo eso, y lo único que hizo él, lo único que pudo hacer es postrarse hasta el suelo. Esta actitud del gran Moisés, ese hombre que los israelitas casi veneraban y adoraban, porque después de este hecho, de este acontecimiento, dice que Moisés salía y le brillaba mucho el rostro. Tenía que ponerse un velo, que esto Pablo recuerda en el capítulo 3 de la segunda carta a los Corintios. Él recuerda eso, que Moisés se ponía un velo, pero cuando el velo le sea quitado, ya verán cara a cara. Moisés no podía ver cara a cara a Dios porque todavía no era el tiempo. El tiempo no era para él, pero el solo hecho de ver esa gloria de Dios pasando frente a él y el divisar las espaldas del glorificado Señor Jesucristo antes de su preencarnación, solo lo único que hizo es adorar. ¿Cuántas veces nosotros, hermanos, oramos a Dios y Dios nos concede esos favores, esos privilegios a veces en nuestra vida personal? ¿Cuánto verdaderamente es para nosotros eso? Para Moisés fue solo un motivo: humillar hasta el suelo su rostro, inclinar su corazón y sencillamente quedarse ahí y adoró. Y dijo: si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora, Señor, en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz, y perdona nuestra iniquidad y nuestros pecados, y tómanos por tu heredad. Él se animó a pedir algo, pero ¿qué pidió entre esa petición que hace? Que perdone el pecado. ¿Cuánto humillamos nosotros nuestro corazón pidiendo a Dios que perdone nuestros pecados? Otro término que vamos a estudiar, la confesión. Porque a veces nosotros pedimos perdón a Dios por nuestros pecados, pero ¿cuánto confesamos? Para confesar realmente hay que conocer la gracia y misericordia de Dios, pero confesar implica que yo me abra completamente en mi alma al Señor. Es lo que hizo Moisés. El pueblo sí había pecado. En el capítulo 32 se muestra la historia del becerro de oro y todo lo que Aarón había hecho con los del pueblo y lo que Moisés hizo y tuvo que tirarla a las tablas, las primeras tablas de piedra y romper todo eso. Pero, hermanos, Moisés no tenía la culpa de lo que había pasado, pero pidió perdón. Cuando sabemos de los pecados que puedan haber en la iglesia, ¿cuántas veces pedimos perdón también por nosotros mismos, aunque no hemos pecado? Moisés estaba en la santa presencia de Dios hasta el capítulo 31 de Éxodo, recibiendo todas las ordenanzas de lo que iba a ser el servicio en el tabernáculo y todo lo que iban a ser los utensilios del tabernáculo. No hizo un solo pecado. Estaba en la presencia de Dios escuchando y viendo cómo Dios en la piedra escribía con su dedo todos los mandamientos, todas las directrices. En un acto expectante estaba Moisés ahí. Pero él en el versículo 9, a pesar de todo y que él no tuvo la culpa de lo que pasó porque Dios lo había llamado a subir al monte, él pidió perdón por las iniquidades del pueblo y dice nuestras iniquidades. Pero se apresuró, pero hizo su confesión, pero humillado hasta el polvo, humillado con su rostro al suelo, adorando a Dios. ¿Qué es para nosotros decirle: Señor, perdóname mis pecados? Perdona mis rebeliones, perdona mis iniquidades, o como quieran usar la palabra. Para Moisés implicaba verdaderamente humillar toda su vida, todo, y hasta él mismo presentarse a Dios humillado. Y es cierto que podría parecer bastante sencillo a nosotros delante de Dios humillar nuestra alma y corazón, pero ¿estaríamos dispuestos a pedir perdón por nuestros pecados a pesar que no hemos participado en los pecados de algunos hermanos o hermanas en la iglesia? Nos damos cuenta lo que significa realmente ser un verdadero adorador. Y acá no estamos ni hablando de música porque nadie cantaba. Para colmo, los únicos cantos que se escucharon en el contexto de este pasaje eran cantos aberrantes a Dios, porque estaban adorando un becerro de oro. Habían incumplido inmediatamente nomás. Apenas se dieron los 10 mandamientos, los 2 primeros los incumplieron. Se inclinaron a un Dios ajeno e hicieron una imagen de algo que es sobre la tierra, un becerro de oro. Y todavía la caradurez de Aarón de decir, y bueno, me dieron el oro, tú sabes cómo es el pueblo, y salió esto. Salió solo. Así no hacía falta hacer nada, salió así. Eso parece la teoría de la evolución. Todo salió de una explosión, explotó algo y salió todo el mundo y el planeta hermoso que tenemos nosotros. Así era más o menos el chiste de Aarón cuando le dice a Moisés y le cuenta la historia. Bastante ridícula, pero ahí estaba Aarón y su cuentito. Josué 5:14. Estoy solamente haciendo algunos pasajes, hay muchos en relación a esto, pero estoy tratando de ir a los más significativos y que nos ayudan a ver verdaderamente lo que implican las facetas de ser un adorador, de ser una persona que de alguna manera se cumple en estos términos que estamos estudiando, como istahava, que es este término para la adoración. Josué 5:14, aquí Josué había organizado al pueblo, había preparado a todos, se habían circuncidado los que habían caminado por el desierto, pero al final del capítulo viene un ángel, viene un personaje cuando ya entraron a Jericó antes de la batalla para que caigan los muros y la ciudad de Jericó. Había un señorío que Josué iba a tener que reconocer. Había un señorío que Josué iba a tener que respetar a pesar de todo lo que Dios había dicho a través de Moisés, que Josué sería el próximo líder. Josué tenía toda la promesa, tenía todo el llamamiento, tenía todo lo que tenía que tener para ser el líder de Israel. Hizo las pruebas también para ser el líder, que Dios había dado señales que él haría para que el pueblo lo respete como líder. Pero había una cosa más que Josué tenía que saber. Versículo 14. Él respondió, no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, ¿qué dice? Postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró. Y le dijo, ¿qué dice mi señor a su? Ahora piensen una cosa. Todos nosotros, por la gracia del Señor, fuimos salvos. A todos nosotros Dios nos ha dado una misión. Nos ha dado un don para trabajar en la iglesia. Nos ha dado mandamientos que tenemos que cumplir. Pero ¿qué va a hacer Dios si verdaderamente vamos a entregar nuestro corazón a Dios y vamos a querer obedecerlo? Hay algo que vamos a tener que reconocer en la vida. Y va a llegar, hermano, en su vida cristiana, en el momento que usted empieza a entregar su vida, va a llegar un momento en donde usted va a tener que reconocer que lo que va a hacer no es ni de usted ni para usted, y que tendrá que saber que todo lo que hará va a ser porque el Señor lo va a mandar y Él va a tener que dirigir cada parte de su vida cristiana. ¿Esto es lo que iba a pasar con Josué? Veamos desde el versículo 13. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Josué no entendió quién era el que estaba con la espada desenvainada. Josué quiso ir a pelear porque para eso fue llamado él. Él fue llamado para la conquista a Canaán. Entonces ya viendo y ya teniendo el pensamiento de un guerrero, teniendo el pensamiento de un general de ejército, se va y quiere enfrentarse. Va con ese pensamiento. Y a veces, hermanos, nosotros podemos ir así como Josué. En vez de divisar quién es el que está delante de nosotros, quién realmente es el que está frente a nosotros, miramos las cosas por la practicidad y lo pragmático de la vida cristiana. Es como que parece que sabemos todo, tenemos todo. Y no es que Josué del todo tenía la culpa. Él quería cumplir, él quería hacer todo lo que Moisés le había delegado y lo que Dios había dicho a través de Moisés que él tenía que hacer. Pero Josué no sabía que no alcanza con saber lo que me enseñaron y lo que me dijeron y lo que he aprendido. Josué tenía que entender que él iba a tener que pelear con Israel, pero bajo el soberano señorío en este caso del ángel de Jehová, de este príncipe que había venido de parte de Jehová. Él era un príncipe en Israel, Josué. Era un príncipe, era el principal de todos ellos, pero no el más principal de todos ellos. Josué iba a tener que saber que las batallas no se iban a dar por reglamentos militares o por estrategias que ya se conocían hasta el momento. Se iban a dar como Dios lo iba a querer. Como Dios quería que se hagan las cosas, iban a... Pues podía Josué agarrar y decir, bueno, muchachos, prepárense, todas las tribus, cada uno por sus escuadrones, vamos a ir a la batalla, vamos a presentarnos, a ver, vamos a ver cómo está la ciudad, sí tiene unos muros bastante fuertes, tenemos que ver cómo tumbamos la puerta, vamos a hacer quizás un palo grande entre unos cuantos, vamos a ir y arremeter contra la puerta de Jericó y vamos a entrar y conquistarla. Podríamos decir que iba a ser una guerra normal, pero sin embargo, cuando vemos después lo que sigue, nadie hace. No vi un general fuera de lo que Dios usó, de los hombres que Dios usó. Nunca vi un hombre que pelee como peleó contra Jericó, una de las ciudades más poderosas al principio que tuvo que conquistar Josué y el ejército de Israel. Caminar una vez al día, tocar trompeta e irse a la casa. 6 días hicieron eso. Y el séptimo dieron 7 vueltas alrededor. Nadie pelea así. Cualquier general lo primero que va a hacer es va a buscar que se tiren las flechas, que se tiren saetas con fuego, no sé. Algo va a tratar de buscar para que comience a haber un sitio en la ciudad para que de alguna manera o mueran de hambre o algo así. Pero Josué tenía que saber que las batallas se iban a hacer con Dios y a la manera de Dios. Y así debe ser, hermanos, nuestra vida cristiana. La Biblia también dice que nosotros somos soldados de Jesucristo, pero que tenemos que batallar de acuerdo a la soberanía de Cristo, bajo disciplina y bajo la soberanía del Señor. Salmo 95, 6. Vamos a estos salmos que todos los salmos a partir del 90 o 91 en adelante son todos salmos mileniales. No son salmos que se aplican tanto a nuestro tiempo, pero en el milenio, en el futuro, el tema de la adoración va a ser algo muy visible. Y la adoración no solamente participarán los temerosos de Dios, sino que también los que no quieren temer, pero tendrán que adorar. Pero dice, en relación al término que estamos estudiando, 95:6, venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas. ¿Quién es Dios? ¿Quién debe dirigir nuestra vida? ¿Quién debe ser el soberano sobre nosotros? ¿Quién es el Dios? Porque a veces, lo que le decía recién de Josué, a veces nosotros nos fiamos de todo lo que tenemos como costumbres cristianas, pero no nos fiamos de la voluntad que Dios tiene para con nosotros y quiere que nosotros hagamos. Hay principios, sí, en la vida cristiana, hay principios que el propio Dios tampoco violará en lo que nos pedirá a nosotros. Pero Dios va a trabajar en cada uno de nosotros, pero va a demandar que primero aprendamos a postrarnos y arrodillarnos delante de Él. A saber que, aunque nosotros pensemos que debería ser así, Él tendrá que dominar cada situación de nuestra vida y nos tendrá por el tiempo que Él quiera en esas situaciones en la vida. En este caso, en el milenio, el pueblo de Israel verdaderamente va a ir a su Señor, a Jehová, dice nuestro Hacedor, porque el formador de ellos es Jehová. La profecía de Isaías. El que hizo a Israel, el que lo formó, el que lo hizo como nación, lo escogió como pueblo, es Dios. Y ellos, aunque son escogidos como pueblo, tendrán que aprender a humillar y arrodillarse, y es mejor que nosotros, hermanos, empecemos a aprender estas actitudes ahora. Isaías 49:23 también, que hoy vamos a quedarnos con el Antiguo Testamento y tendremos que seguir con el nuevo en el próximo estudio, pero en Isaías 49, versículo 23, reyes serán tus sayos y sus reinas tus nodrizas, con el rostro inclinado a tierra te adorarán y lamerán el polvo de tus pies. Y conocerás que yo soy Jehová, que no se avergonzarán los que esperan en mí. Obviamente esto no está hablando de ahora para Israel, está hablando del tiempo milenial. Será tan grande la nación de Israel, será tan impresionante el poder político, social y gubernamental que tendrá Israel, que hasta Dios permitirá que adoren o que de alguna manera obedezcan en forma muy, muy humillada las naciones de la tierra. Hoy Israel es rechazada, hoy Israel es despreciado, pero en el tiempo del milenio será buscado por todos los pueblos, según vemos en Zacarías. Se tomará, dice, del manto de un judío para ir, porque van a querer ir a adorar a Israel. Van a querer por sí mismos humillarse y postrarse y adorar. Y si es necesario aspirar polvo y lamer polvo, no importa. Pero imagínense el polvo de los pies. Fíjense el estado de humillación que estarán las naciones fuera de Israel en el tiempo del milenio, que hasta el polvo de los pies de ellos lamerán. No dice que van a solo oler. Ni nosotros nuestro pie lamemos, porque el olor a queso y las porquerías que a veces hay, no queremos hacerlo. Imagínense lo que va a pasar en el milenio. Lamerán los pies de ellos. Fíjense hasta qué punto humillará a las naciones Dios en el milenio, a las naciones que han rechazado a Israel. Los rusos, los norteamericanos, los europeos, los iraníes, los libaneses. Y todas estas naciones que se levantan, los musulmanes que se levantan hoy contra Israel y quieren que sea borrado del mapa, que no exista más ese triangulito pequeño en Medio Oriente que hoy es Israel. No, quieren que sean destruidos. Todos ellos se postrarán. Reyes, dice, se postrarán. Todos ellos. ¿Por qué? Porque de esa manera mostrarán su adoración, su humillación delante de Dios. El que no haga esto será muerto. Será quitado de lo que es el reino milenial. La palabra abodaj, que es otro término que se usa y se traduce como servir muchas veces, pero que implica la adoración a Dios a través del santuario y en el santuario, y el trabajo devocional que debe tener cada persona que conoce a Dios, es servir en el santuario. Es una manera, lo que hoy haríamos nosotros, venir a la congregación y estar en algún trabajo en la congregación, sería el abodaj que estamos haciendo a Dios, el servicio a Dios en un acto de adoración. Lo que iban a tener que hacer en este caso los israelitas a lo largo de las edades hasta que venía el Mesías, iban a tener que servir en el santuario, y había una tribu especial que fue llamado solo para eso, y que eran los levitas. Vamos a Éxodo, volvamos un poco otra vez al principio de la Biblia. Éxodo 20. Aquí Dios le demandó algo a toda la nación a través del primer y segundo mandamiento. Pero en el 25 dice: no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. No te inclinarás, no adorarás, no servirás. Eso quiere decir la parte donde dice, ni las honrarás. No vas a servir a nadie que no sea solo a mí. No hay ni siquiera un sacerdote, ni un papa, ni un religioso, ni un gurú, ni un gran maestro. A nadie van a servir, van a servirme solo a mí y a nadie más. El servicio en el acto de adoración es algo que solo pertenece a Dios y a nadie más. No debe haber ni un beneficio para nosotros en lo que vamos a hacer en adoración, como en nuestro caso, como iglesia. Todo lo que vamos a hacer en un servicio, si queremos llamarlo así, para adorar y alabar a Dios, todo lo que hacemos adora y alaba a Dios. Todo. No es solamente el canto. Y como les decía a veces, les dije en los primeros estudios, decir vamos a cantar una alabanza a Dios no es lo más correcto. O vamos a alabar a Dios y empiezan a cantar. No, hermanos. En un servicio en el templo, en un servicio que vamos a venir, cuando nosotros pasamos esa puerta, nosotros venimos y desde que entramos ahí debemos estar en una actitud de estar inclinados delante de Dios, y que si vamos a hacer algo y vamos a cantar bastante bien y nos va a salir lindo el canto en la iglesia, sea la gloria para el Señor, y si lo hice fue porque Dios me lo ha ayudado a hacer. ¿Se acuerdan lo que dice 1 Corintios 4, 7? ¿Qué tienes que no hayas recibido? ¿Qué tienes que te distinga? ¿Qué tenemos nosotros? ¿Qué somos, que podemos ser mejores que los otros en la iglesia? ¿Qué hay? ¿Saben cuando nosotros hacemos por competitividad las cosas en la iglesia? No estamos adorando a Dios. No estamos haciendo las cosas para el Señor. No importa lo que tengamos que hacer, nuestro trabajo cotidiano en la iglesia, en las reuniones, si no lo hacemos para el Señor, estamos haciendo o para nosotros mismos o para ser vistos de los hombres. Y Pablo dijo que tenemos que agradar a Dios y no al ojo de los hombres. Y eso lo estaba diciendo a los siervos. No agradéis al ojo nomás solamente, sino al Señor. Y eran los que estaban trabajando con los amos creyentes. Eso lo ven en Colosenses 4, lo podemos ver. Pero, hermanos, hay que aprender una cosa. Cuando nosotros vamos a adorar y servir en la obra del Señor, lo vamos a hacer no porque nos reconocen y nos ven que hacemos bien las cosas. Lo vamos a hacer porque el Señor nos envió y tenemos que aprender a decir lo que Jesús pidió que se diga: siervos inútiles somos. Pero no, yo no soy un inútil en la iglesia. ¡Ja! Todo lo que hago, todo lo que sé, todo lo que conozco, todo lo que soy en la iglesia, yo no soy un inútil. Pero deberíamos considerarnos así. Porque en lo poco fieles que podemos ser, en lo poco fieles que podemos ser, nosotros hacemos algo. ¿Y saben qué, hermanos? Cuanto más nosotros vamos conociendo a Dios, vamos conociendo su santidad, su justicia, su rectitud, cuanto más vamos entendiendo estas cosas, más pecadores nos sentimos. Quien no puede llegar a ese grado y no puede entender esto, hermanos, no va a entender nunca lo que es ser un verdadero adorador. Nunca va a entender lo que significa verdaderamente postrarse ante Dios a tierra. Y verdadero, no estoy diciendo literalmente el postrarnos muchas veces, pero el hecho de saber que soy nada sin Dios y reconocer que sin mí nada podéis hacer. Van a hacer cosas, sí, sin Él, pero para ustedes, no para el Señor. Sí, van a honrarse a ustedes, pero no honrarse a Él. Vamos a hacer muchas cosas posiblemente por nuestras capacidades, por nuestro entendimiento, pero no va a ser para Él. Posiblemente estamos haciendo algo para nosotros, pero no para quien corresponde hacer las cosas. En el servicio a Dios, tengo que saber qué hago porque el Señor o me llamó o porque me dijo que tengo que hacer, pero tengo que saber que aunque Él me llamó y me dio el privilegio de servirle en la congregación o en la obra misionera, yo lo hago pero bajo su voluntad y designio también, como tuvo que hacer Josué. Yo soy el príncipe, le dijo. Yo soy el príncipe de parte de Jehová que he venido. Y vas a hacer las batallas como yo voy a decir que se tienen que hacer, no como vos estás acostumbrado a hacer. Josué había peleado ya varias batallas como general del ejército de Israel. Y todas eran batallas comunes y corrientes, espada para acá, espada para allá, escudo para defenderse y así y asá. Pero ahora vas a batallar diferente, ahora vas a batallar como quiero yo y te vas a tener que ir a dar vuelta de alrededor de una ciudad. Es todo. Cualquier general de ejército, pero por más torpe que sea, sabe que eso no ayuda para la pelea. Y yo me imagino a Moisés, un hombre que ya se había acostumbrado a hacer una forma a la otra y que ya era un general reconocido por parte de Israel. Ya le tenían respeto a él. Imagínense él marchando alrededor de la ciudad, yendo hasta su casa, a la tienda, todo el día ahí parado, sentado, esperando al otro día bien temprano, otra vez levantarse e ir otra vez, porque así dijo Dios, y tocando trompetas, siete sacerdotes llegando al arca y todo girando, terminaron, se van toda la casa. Josué estaba en la duda y pensando, qué rara esta manera de vencer una ciudad tan poderosa como era Jericó. Y en el séptimo día le dijo, vas a hacer así, así, así, y se van a caer las murallas. Bueno, Josué sí tenía dudas o no, pero bueno, él tenía fe. Él dice, bueno, Dios dice que será así, el príncipe es él de la batalla, yo tengo que respetar. Pero si vamos a lo que son nuestras ideas de una batalla, jamás haríamos eso. Y como vemos los ejércitos de hoy, cómo batallan, que van tirando balas, bazucas y misiles y de todo hoy, bombas de diferentes tipos, Y obviamente destruyen todo en un ratito. Pero Dios quería que Josué vaya a dar vuelta alrededor de la ciudad. Y que el muro se caería frente a ellos, no porque ellos destruirían el muro. Hermanos, las batallas en la obra se la ganan de acuerdo al Señor, no como estamos acostumbrados normalmente a hacerlo. Y demanda oración, humillación y postrarnos ante Jehová. Números capítulo 3, versículos 5 al 8. Y Jehová habló a Moisés diciendo, haz que se acerque la tribu de Leví y hazla estar delante del sacerdote Aarón para que le sirvan y desempeñen el encargo de él y el encargo de toda la congregación delante del tabernáculo de reunión para servir en el ministerio del tabernáculo y guarden todos los utensilios del tabernáculo de reunión y todo lo encargado a ellos por los hijos de Israel y ministren, ahí Abodaj, en el servicio del tabernáculo. La tribu de Leví fue la única en la soberanía de Dios, fue la única elegida y era la tribu también de Moisés y de Aarón. Moisés era un levita, aunque en este caso estaba como legislador de la tribu. Y es interesante que nosotros vamos a las profecías que hace Jacob en el capítulo 48 o 49 de Génesis. Y él a cada hijo le dijo, antes de morir, le dijo qué iba a pasar con ellos. Pero sin embargo, el legislador en la mano estaría de Judá, no de Leví. Y uno mira que acá Dios le dice que Leví o la tribu de Leví va a ser la que va a llevar la batuta en relación a la adoración en Israel. Y cuando miramos incluso hacia la época del milenio, aunque los levitas van a participar, ¿quién va a ser el verdadero legislador y el que va a gobernar la adoración en Israel? Será Jesucristo. Y Jesucristo no es levita. En la carne Jesús es judío. La salvación, le dijo a la mujer samaritana, la salvación viene de los judíos. Sin embargo, Dios quería que la nación de Israel entendiera que los levitas serían los únicos autorizados a participar en las cosas santas del tabernáculo. Nadie más iba a poder hacer eso. Confirma esto en el capítulo 18 también de Números, versículo 6. Porque he aquí yo he tomado a vuestros hermanos, los levitas, de entre los hijos de Israel, dados a vosotros en don de Jehová para que sirvan en el ministerio, Abodaj, del tabernáculo de reunión. Ellos iban a tener que cumplir y ministrar. Por eso ustedes van a ver que el término también Abodaj o Sebadaj, también hay otra forma de decir la palabra, todo está relacionado a lo que es el tema de la adoración y ministerio en el tabernáculo y después, posteriormente, desde el tiempo de Salomón en adelante, en el templo. Es importante que nosotros sepamos que hasta en los oficios en el templo, hasta incluso en lo que se relaciona en la obra misionera, ya hablando en la iglesia, en el Nuevo Testamento, todo Dios lo tiene dicho como quiere que se haga. Él llama a quienes van a servir. Él no está llamando a una tribu X. Él no está llamando a gente de este estilo, de este calibre, para servir como caso de los levitas. Los levitas sí, para poder servir, ellos tenían que ser descendientes de Leví, tenían que estar dependiendo de quién descendían, podían estar en el sacerdocio o no. Porque no todos los levitas eran sacerdotes, algunos solo trabajaban como levitas, pero los sacerdotes eran solo los que eran descendientes de Aarón, nadie más. Los otros solo eran los levitas de las otras familias que trabajaban en servicio a los sacerdotes. Así también en la iglesia, hermanos, Dios constituye a quienes tendrán que servir. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Porque entre el capítulo 3 y el capítulo 18 de Números pasa algo. Y lean si quieren la historia en el capítulo 16. Coré, Datán y Abiram se levantaron contra el liderazgo de Moisés y de Aarón y le dijeron, basta ya de vosotros. Nosotros también podemos adorar y hacer y llevar a este pueblo. Ellos vieron a Moisés y a Aarón como personas que estaban haciendo un poder hegemónico entre todos ellos para poder de esa manera dominar y bueno, que nadie los podía, ellos eran los intocables. Ahora, si ustedes miran bien el capítulo, vean lo que hace Moisés. Moisés se inclina a tierra y dice, si yo no soy elegido por Jehová, que me mate ahora o que me quite ahora. Mañana Dios mostrará a quién ha elegido Jehová. Y saben lo que pasó. Si ustedes se acuerdan de la historia, vean la historia, todos esos rebeldes murieron. Hermanos, levantarse contra los que Dios ha puesto para ministrar no es un acto de adoración, es un acto de rebelión. Es un acto de rebeldía ante quienes Dios ha elegido para que lo adoren, y esos que están elegidos para estar ministrando en la obra del Señor son personas que deben saber que aunque hagan una rebelión hacia ellos o hagan algo, Dios será el que marcará la justicia a su tiempo. Ellos deben humillar su corazón y saber que Dios peleará por ellos la batalla. Un pastor en una iglesia, un maestro quizás en una iglesia, un obrero en la iglesia, a quienes algunos hermanos se levantan contra él, no es el que debe pelear. Debe arrodillarse en oración y decirle, Señor, yo no estoy acá porque quise estar. Tú has llamado a mi vida para que haga esto. Entonces, esa persona tiene que dejar que Dios, y guay, hermanos. Guay, hermanos, por los rebeldes en la congregación, por los que hablan mal del pastor o por los que critican al pastor, que tiene muchas fallas y muchos fracasos, pero guay con los hermanos que se levantan en rebeldía contra los obreros del Señor en la iglesia. No es solo de esta iglesia, me refiero a cualquier iglesia, pero que se levantan si ese pastor predica la palabra, es temeroso de Dios y verdaderamente lleva a la iglesia como Dios quiere encaminar la iglesia, si respeta los principios de la palabra, cuidado, hermano, porque nunca terminan bien. Nunca van a terminar bien. Siempre van a tener problemas y posiblemente terminen en desgracias espirituales, sentimentales, emocionales y hasta físicas. Y hasta pueden llegar a morir físicamente. No es que no sean creyentes, pero pueden llegar a morir físicamente porque Dios los tala, los quita de la obra de la iglesia en la tierra, y que se vaya nomás ya su presencia, por adelantado, lo que Dios llamó el pecado de muerte. Dios quitó a Datán, a Coré, Datán y Abiram, los quitó de la congregación. 23,000 personas murieron en ese acto. Abrió la tierra su boca y el fuego salió de la tierra y los mató a todos. ¿Pero qué hizo Moisés y Aarón cuando pasó eso? Se arrodillaron y se postraron a tierra y dejaron que la justicia de Dios actúe. Estoy segurísimo, hermanos, que Moisés no quiso que eso pase. Él verdaderamente no quería que mueran Coré, Datán y Abiram, pero sabía que el que iba a obrar y el que tenía la soberanía sobre su obra no era Moisés, era Dios. Entonces, Dios obró en su justicia y sigue obrando, aunque ustedes no lo crean, pero hoy sigue obrando. Quizás no abre la tierra y causa un terremoto y sale fuego o viene fuego del cielo, pero eso querían Juan y Jacob, su hermano, querían que descienda, ¿quieres que descienda el fuego del cielo? Jesús le dijo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, aunque no venga el fuego del cielo. Hermanos, cuidemos nuestros labios, cuidemos nuestras actitudes, cuidemos nuestro carácter en relación a los que Dios ha colocado en la obra para servir. A veces son re fallutos y re torpes en algunas cosas, pero si Dios los puso a ellos así como son, aprendamos a honrar y a respetar a esas personas y a orar por ellos porque lo necesitan. A orar y rogar a Dios por ellos para que sean mejores, y si tienen fallas, oremos por esas fallas para que Dios les ayude a corregir o a salir de esas cosas. Porque los pastores o misioneros o ministros o obreros en la iglesia, o incluso que presiden una reunión, dan un devocional, son fallutos como cualquier otro ser humano. Hermanos, aprendamos a orar por la obra. Aprendamos verdaderamente a humillar nuestro corazón y a ser servidores de Dios. Recuerden, terminamos con esto. El apóstol Pedro en su carta escribe en el capítulo 2 que nosotros somos real sacerdocio, nación santa, escogidos, como pueblo escogido para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó, ¿de dónde? De las tinieblas a la luz. Hermanos, todos ustedes pueden ministrar en la obra del Señor, pero humillemos nuestro corazón y roguemos a Dios que Él nos ayude verdaderamente a ser personas que aprendemos a ser gobernados por Él. Vamos a dejarlo del Nuevo Testamento para el otro estudio. Vamos a estudiar y posiblemente vamos a entrar a algunos de estos términos que se relacionan a lo que es la adoración, términos que nos llevan a esto de la adoración. Pero hagamos todo, hermanos, con acción de gracia. Con acción de gracia, con sinceridad, para que Él bendiga nuestras vidas y sepamos que Él seguro traerá algo beneficioso. Recuerden que toda época de sufrimiento y lucha llegará al momento en que también llegará el gran beneficio por haber soportado la prueba que Dios ha puesto en nuestras vidas. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por lo que ella nos enseña y nos da. Y muchas gracias, Señor, por animarnos y darnos tus fuerzas para seguir adelante en la obra. Ayúdanos, Padre Santo, a someternos a tu voluntad y aprender verdaderamente a humillar nuestro corazón a ti. Sabemos que en nuestro yo somos débiles y a veces, Señor, somos duros. Pero, Señor, que no seamos hallados como la nación de Israel que se la llamó duros de cerviz. Ayúdanos verdaderamente a saber inclinar nuestro rostro ante ti y saber reconocerte en nuestras vidas. Gracias, Señor, por Jesucristo y porque nos hizo aceptos en su amor para que nosotros ahora podamos servirte y glorificar tu nombre. Gracias, Señor, por eso. En el nombre de Jesús. Amén. Escuchó el mensaje bíblico expuesto por el pastor Héctor Olivati. Estudie siempre la palabra de Dios y confíe en las Escrituras como la guía de su alma. Con tu esplendor benigno, guarda mi pie. Vences la noche y áspero el camino, mi guía sé. Harto distante de mi hogar estoy. Las alturas voy, guiando tú la noche es esplendente, y cruzaré el valle, el monte, el risco y el torrente con firme pie. Empiece el día despuntar y entre al abrigo de mi dulce.